gobierno fijó tope a tasa para préstamos de entidades privadas para jubilados. En el transcurso de un acto en el que inauguró un centro del ANSES en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, la presidenta Cristina Fernández criticó la usura financiera e indicó que la tasa no puede superar 5 puntos por encima de la que cobra el Banco Nación para créditos similares. Haciendo socialismo con la plata de los demás, no, tampoco nos gusta, porque en la Argentina son todos socialistas con la plata de los demás. Ahí, nosotros no. Creemos en el crédito, creemos en las instituciones de crédito. En lo que no vamos a creer ni vamos a aceptar va a ser en la usura institucionalizada. Por eso hemos tomado esta decisión. También en el mismo decreto he dispuesto agregar entre uno de los objetivos fijados por la ANSES para utilizar su fondo de garantía el que por lo menos hasta un 20% de ese fondo de garantía pueda ser destinado exclusivamente a créditos para todos los jubilados y pensionados de la República Argentina. Conceptos de la doctora Cristina Fernández en un acto que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. La información desde Sala de Periodistas, Presidencia de la Nación.